Una mañana fresquita, ya hemos tenido la presentación. A ver si estaba buscando la actualización de los datos del tiempo. Hemos tenido a las 9, 0.2°C. A esta hora, 5°2. Ya son los datos de la hora 11. Mañana fría y hay pronóstico que indica que tendremos 12 grados. Si llegamos o no, no sé. Pero es sábado, para tomar algo calentito, y digo tomar, a ver qué me sugiere la querida Norita Pin, ya ha sido presentada con Sanadores del Alma. Bienvenida a Seres de Luz, hoy la tenemos telefónica, ¿sí? Norita, bienvenida, a ver, se fue el contacto, ahora lo volvemos a encontrar, ¿sí? Sí. Sí, me dice que se cortó, así es que vuelvo a llamar nomás, Ale. 2645-114-707, 2645-114-707, mensajero de texto o WhatsApp. 5°2 la temperatura, 67 el porcentual de la humedad, 9.58.6. La presión atmosférica medida en hectopascales, viento del sector sudeste a 9 kilómetros en la hora. Estaba en una charla sumida, charla con el doctor Rodolfo y Silvia, y que recién se retiran de la radio, y salí a mirar el sol, miraba el cielo y decía, está helada la mañana, pero hermosa. Y le decía a Norita... Bienvenida, ahora sí la tengo por aquí. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Muy bien, con muy problemas bien. Automovilísticos. No arrancó, se empacó. No, frío, mucho frío. Tomó frío la noche, entonces no. Eso iba a decir, porque está tan fría la mañana. Puede ser eso, sí. Yo lo consulté ya para no hacerme problema de lo que es, y es darle un empujón y yo no tengo, estoy sola, ¿viste? Así que entonces quedó el coche empacado ahí nomás. No hay manera de hacerlo avanzar. No hay problema. No hay problema. Gracias a Dios existen estas posibilidades de comunicarnos, así es que igual, aunque no traía el auto, llegamos nosotros a casa. ¿Estábamos tomando matecito o no? Yo también. ¿Sí? Sí, estoy tomando mate, sí. Esto... Está linda ahora la mañana, como decías vos, hay sol. A la mañana temprano hizo mucho frío, pero ahora está bonito el día. Está hermoso, sí. Que llegue con ese sol radiante y nos dé buena energía. Pero esta época de frío, ya en pleno invierno, Norita, y en vacaciones. Como saben ustedes, en Sanadores del Alma, ella es la encargada de la nutrición. Y es muy difícil en vacaciones cuidarnos la silueta o comer saludablemente. ¿Cómo hacemos? No, mira, ves, ahí hay mitos. Porque la mayoría de las personas que atiendo, sean jóvenes o madres que llevan a los niños, tienen la creencia de que comer sano es comer verdura. En realidad sí, la verdura es necesaria, es un producto de la tierra. Cuando preguntan, dicen, yo como sano, no como frito, como verduras. La fritura es una forma de preparación, en exceso no daña, uh-huh. Es una forma de preparación distinta, sabrosa, es más sabrosa que el aceite saboriza. Pero en exceso, por supuesto, como todas las cosas, una cantidad de verdura en exceso produce distensión abdominal, problemas intestinales, porque nuestro organismo no tiene la longitud de intestino como para vivir solo a verduras, tendría que tener más longitud. O sea que hay una serie de creencias. Y además, lamentablemente siempre se está vinculando a la comida con la silueta, y la comida tiene que ver con la vida, no solo con la silueta la demanda el target cultural donde uno se desarrolla. Si vos vivís en la China hay otro modelo de cuerpo femenino, si vivís en la Puna hay un modelo de cuerpo femenino, si vivís en las ciudades occidentalizadas hay otro cuerpo femenino. Entonces la silueta tiene que ver con una demanda social de marketing más que con lo que se come, entonces por eso aparece la culpa. El otro día miraba algo de la página de ustedes que mandan, salía algo de la culpa y yo lo relacioné enseguida con la gente que se pone a dieta sin saber, justamente en pos de una silueta demandada socialmente y no en pos de alimentarse. Ahí está el problema de la culpa y el de las creencias. En invierno se come un poco más, comida más caliente, y no se pierde la silueta si uno está preocupado por eso y se alimenta y está feliz. El tema es donde uno pone la mira y el foco. Si querés ser hiperdelgada en un mundo donde se valora que una embarazada no suba de peso, por ejemplo, en los medios de difusión, valoran a las modelos que suben poco, y es un disparate para el niño que está creciendo. Como también es malo que una mamá embarazada se ponga 30, 35 kilos encima. O sea, ningún extremo es bueno, pero fíjate que vivimos en una sociedad donde lo que se valora es que se quedó embarazada, tuvo su niño hace un mes y está modelando. Entonces todas las embarazadas comunes y corrientes al mes quieren estar como cuando eran adolescentes. Es verdad. Entonces, cuando comen un bocado de chocolate porque hace frío, después están angustiadas por algo que tiene que ver con gratificarse. Porque y comer con toda la culpa encima, Norita. Sí, pero esa culpa viene de creencias y de asociar a la comida con mantener la silueta. ¿Mantener la silueta de quién? ¿Del modelo que tengo en la revista, en la radio, o lo que ve en tele? Hay gente que no tiene la costumbre de ver televisión o no dejarse llevar, pero estamos invadidos por eso. Por más de que uno no prenda, viste las revistas, los medios, todos estamos invadidos con este miedo de la silueta. Que esto está impuesto desde... yo creo que de los 60 en adelante, de la época de Twiggy, creo que es esta modela que era una anoréxica embozada porque no estaba de moda las minifaldas y las piernas delgadas. Sí. Ella instaló toda una moda de hiperdelgadez. A partir de ahí, que no es solo eso, sino otro montón de factores, se cree que comer sano es ser delgado. Y se asocia, entonces todo es culpa. Comes un pedazo de pan y te da culpa, como estás pensando en el valor calórico, cosas que tienen que hacer los profesionales, no el que come. El que come disfruta, es moderado, come una porción, si le gusta repite un poco, y se terminó la historia de hay gente que se pone a dieta sin necesidad. Mira, estoy como trabajando en contra de mi trabajo, pero en realidad lo que hay que hacer es asesorarse, pesarse, medirse con un profesional, contar la historia de su comida, cómo fue, cómo la alimentaron, qué cambios hubo, y el profesional ubicado le va a decir, mira, no necesitas sacarte esto, comer esas cosas y nada más. No es ponerse a dieta. Es como, y entonces el invierno hay chicas que se mueren de hambre durante todo un día y el día siguiente se dan un atracón porque tienen hambre y son normales. El hambre es un síntoma de vida. Sí, sí. Si no tenés hambre estás enfermo si no registras el hambre. Sí, sí. Entonces, es normal. Y con el frío es necesario comer comidas calientes, con un poco más de valor calórico que el del verano, porque el cuerpo gasta energía para mantener la temperatura interna. ¿Necesita un poco más de calorías o de grasa? ¿Qué? Y si nos sentimos incómodos porque creemos que subimos mucho de peso, tratamos de hacer alguna actividad física que nos guste, y entonces le proponemos un desgaste interesante de energía al cuerpo y no la culpa de haber comido un pedazo rico de chocolate. Se me ocurre el chocolate porque es que me leíste la mente. Me decía alguien el otro día, justamente tiene que ver con eso. Llega esta época y me dan ganas de comerme chocolate porque todas las noches. Es placentero, pero no todas las noches. Mira, depende del estilo familiar. Si es una familia grande que compra un bloc de chocolate y lo reparte entre todos, comes un cuadradito, ¿sí? Ahora, si comes todas las noches, una persona que vive sola se come una tableta de chocolate y maní grande, y es complicado la semana porque va a tener problemas de hígado, problemas en la piel si es joven, y también es un valor calórico excesivo en este caso. Entonces es el tema de cómo lo uso. Hay familias que tienen el ritual de comer después de cenar, por ahí un viernes, un sábado, compran un chocolate grande y lo parten entre todos los componentes de la familia. y eso que es un gusto de grandes, era un hermoso recuerdo. No sé si me entendés, ¿no? Sí, sí, sí. No, el recuerdo de que me comí 3 tablotas de sola, angustiada, y después me moría de culpa y me escondía claro. debajo de la ropa. Ahí pasa a ser otra cosa, claro. Ahí pasa a ser otra cosa. Entonces, a ver, el invierno requiere mayor valor calórico. También el invierno, cuando hay estos días preciosos, en vez de quedarme sentada al lado de la estufa, me voy a caminar a la cantidad de plazas que hay en San Juan, preciosas. Hermosas, sí. Preciosas plazas. Y con un sol cerca del mediodía, y si tengo los nenes, me voy con los nenes acá. Ahora aprovechando las vacaciones. Y las plazas tienen también estas estructuras de gimnasia que mucha gente no puede por los horarios o por el dinero. Hay que aprovechar todo eso, que hay un montón de elementos como de gimnasio en muchas plazas, y puede salir la familia a jugar con los hijos, aunque no sea una clase de gimnasia, y puede utilizarlo. O sea, la ciudad brinda. Y en los departamentos brindan espacios. No tengo horario para ir al gimnasio. Bueno, empezaron los días lindos de frío, pero hasta ahora yo estoy mirando el sol por un ventanal y es una maravilla. Es maravilloso, es verdad. Entonces, si yo dije, ay, me parece que se me fue la mano con esto, bueno, me voy a pasear un poco, no me quedo enrollada en mi pensamiento, ay, todo lo que comí me va a engordar. La comida nutre. Si lo pienso, es así, Norita. Si yo pienso que lo que... que a veces, la culpa, yo tenía una colega que fue profesora mía muchos años, que decía, la culpa engorda, porque terminás quedándote quieta. Claro. Rumiando el pensamiento y haciendo una historia de algo que, bueno... comiste. Comer tiene que ver con la vida. Es más peligroso no comer. Claro. Lo que pasa es que tiene que haber un límite, y cuando ve que uno se desborda, bueno, llama a un profesional adecuado. Mira, me parece que me estoy pasando. A ver, vos, ¿qué te parece? Mira, yo tengo una planilla que armé después de muchos años de trabajo sobre el concepto del volumen. Uh-huh. Es tan subjetivo el volumen, es tan subjetivo, que uno dice comí mucho, comí poco, que es es interesante. Cuando vaya te la cuento y te la leo, porque es tan personal. Por ahí hay un niño que repite plato, pero porque la comida estuvo rica y no le sirvieron gran cantidad. ¿Y cómo manejas el volumen, que es tan subjetivo? Hay chicas que tienen pánico a subir de peso y dicen, comí una barbaridad, y te cuentan lo que comió, y es normal. Entonces, también ese tipo de cosas hay que tener cuidado, ¿viste? Bueno, y lo comido, comido está... y nada más, no, ya está dentro del organismo y está brindando nutrientes, y está brindando, en el caso del chocolate, liberas endorfinas, por eso da tanto placer. Uh-huh. y es algo rico, y que entras en calor, que es lo que necesitas cuando hace frío. Me preguntan acá, ¿y el mantecol? El mantecol es una bomba. Hay que repartirlo en pedacitos, hay que repartirlos en familias súper numerosas. Ah, muy bien. Viste, muy bien. Que salieron el mantecol, que es familiar, la marca, que salieron en tamaños pequeños. Ah, sí, sí. El riesgo, mira lo que hacemos los argentinos, que estamos en el cono sur. En las fiestas ponemos, después de haber comido una barbaridad, mandamos unos mantecoles gigantes en la mesa de dulces, ¿no? Sí. Y ahí sí, eso es un disparate, que hay indigestiones. Eso es un disparate, pero el invierno está bárbaro, pero con la precaución, sí, tiene un y tiene mucha manteca, tiene una cuestión de difícil de digerir, entonces lo reparto en pedacitos, y compro unos grandes para una familia grande, y si estoy sola o si somos pocos, salieron tamaños pequeños, no sé si vos los viste. Que sí, sí. El producto que viene, sí, cómo no. Es chiquito, sí, y bueno. Yo lo que recomiendo... cuando tengo ganas de algo tan rico, que a veces está como penado por alguna ley que yo no sé que exista, pero penado por la ley de la culpa, ¿viste? Yo lo que recomiendo es que lo disfruten con alguien en compañía que les dé placer y lo compartan, en vez de comerlo a escondidas como si fueras una ladrona. Tal cual. Porque la comida en el ser humano implica estar con alguien, a veces te toca comer solo, bueno. Pero estar con alguien, y esto tan rico y placentero, lo comparto. Y paso un momento agradable, digo, un café o uno de estos productos, conversando un ratito con una amiga, con un amigo, con el novio, con quien sea, y no, y para nada esto me hizo un daño. Claro. fíjate el contexto, ¿no? De comerlo a escondidas, cantidad y con culpa, a decir, bueno, vamos a tomar un cafecito con esto tan rico, en la casa, en donde sea. Donde sea. Y existe que después de lo que lo comí, o si se comió mucho en estos días y demás, empezar a compensar, por ejemplo, empezar a quitar comidas, o hay que mantener las 6-5 comidas no, al no, día. No, no, hay que mantenerlas. Si sos un adulto, por ahí comer un poquito menos de volumen, porque justamente abrís la puerta a las patologías alimentarias. Este tema de compensar, una cosa es salir a pasear a la plaza y otra cosa es meterse en un gimnasio 3 horas porque comí un poquito de más, eso ya entramos a lo que es un desorden de un trastorno alimentario, es la puerta abierta a un trastorno que se puede prevenir, mejor prevenir a tratarlo, también son tratables. Y además, cuando uno tiene familia, hay que explicar por qué no cena con los chicos. Dice, bueno, mami, en este momento yo no tengo ganas, ustedes se hacen bien comer, porque si no, los chicos miran y dicen, ah, no, hoy no como. Uh-huh, sí. Y el chico, aunque sea un niño hiperobeso, no puede saltearse comidas. Ajá, qué importante. Entonces, eso. Le reducís volumen. Vos decís, uh-huh, bueno, vos viste que se mandó una de esas meriendas porque vino de jugar al fútbol, y pero tampoco se lo decís así como retándolo, decís, bueno, hay esto de comer, ya está. Claro. Sí, porque si no entramos en un campo minado de problemáticas, y de que cuando está en carrera la persona de que empieza a hacer compensaciones y de ir a gimnasia o de sacarse comidas, entramos en un terreno muy peligroso, sobre todo cuando son niños. Es entonces, así. Bueno, comí, por eso te digo, lo comido, comido está. Como cuando uno se pelea, lo dicho, dicho está. Después, claro, no puedes volver atrás en esas cosas, ya está. Exacto. Hay que seguir, entonces no seguís. Si vos seguís compensando, seguís colgada de eso que hiciste. Sí. Que quizás no fue tan exagerado, porque uno lo vive como exagerado, porque está todo el mundo siempre hablando de dietas. Y la comida va más allá de adelgazar o engordar, la comida va acompañando procesos de crecimiento, acompañando procesos de cura, acompañando momentos de alegría. Entonces es también una cuestión de dónde me paro a analizar la comida. Si desde querer tener el cuerpo de cualquiera de estas chicas que están muertas de hambre, pero que las ves en las fotos, o querer el cuerpo de una mujer normal y de un hombre normal. Uh-huh. Ese es el tema, ¿sí? Ese es el tema, hay que llegar a fondo, hay que tocarlo. Y lo ese que es pasa el... que las mujeres, sobre todo, somos muy inconformistas, nunca estamos conformes. Lo que tiene rulos quiere el pelo lacio, lo que tiene el pelo lacio quiere rulos. Es cierto eso, totalmente. Y en ese contexto la comida se transforma en un objeto. Es decir, ¿esto qué me va a hacer? La comida siempre nutre. Y si yo la rodeo de un contexto que tiene que ver con charlar, con pasar un momento agradable, es mejor todavía. Claro. Por eso digo, el pedazo de mantecol o el mantecol mediano compartido con 2 o 3 amigas o 2 o 3 amigos o un novio o lo que quieras, es más rico que comerlo a solas con culpa. Así que fíjate que en qué lugar ponemos el alimento. Claro, así es que a la noche, cuando da el frío, y directamente estamos todos juntitos y nos dio fiaca acá salir, y después de comer adecuado, sin repetir 3 platos, pues, pero tranquilamente, unas grandes tabletas de se reparte entre toda la familia. Tal cual, maravilloso. O sea que dejó buenas noticias, Norita, buenas gente. Noticias. Hay que tener el permitido y sobre todo quitarnos la culpa. Sí, sí, sí. Además esto del permitido, eso se implantó, no sé en qué facultad se estudió, porque nadie permite o no permite. Sugiero, uh-huh, te conviene más, no te conviene más en este momento, como cualquier cosa, como, a ver, un niño de 6 años que le falta alimento, no le conviene ir a entrenarse todos los días de lunes a viernes a fútbol, pero por ahí recupera y el año siguiente sí le conviene. Claro. Siempre es lo que conviene y es bueno para uno, sin dañar a los demás, ¿sí? Entonces siempre ahí también cambia la mirada del alimento, ¿sí? Bien, bien. Bueno, eso es muy importante, sí, a tenerlo en cuenta. Para aliviar un poco, sí, el tema. Y además, si hace frío, se necesita un poquito más de comida. Tal porque cual. Porque el cuerpo necesita un poquito más de valor calórico. Y aprovechemos, si está el momento, salir a correr, a trotar y a disfrutar. Sí, exactamente. Los días ahora, cerca del mediodía, sobre todo los fines de semana, porque por ahí los días de semana estamos ocupados. Exacto. Con nuestros trabajos y nuestras tareas de los chicos. Pero, mira, yo de acá también tengo otra ventana, estoy viendo, hay un sol precioso hoy. Está muy lindo. Sí, sí, está bellísimo. Así es que a disfrutar y a disfrutar el fin de semana también. Nos escuchamos en agosto. En agosto. Agradezco inmensamente este momento. Que me llamaron. Ojalá me arranque el coche. Que arranque el fin de semana para poder salir a pasear. Le falta un poquito de chocolate. Va a haber que darle de su chocolate, un poquito, ¿verdad? Exactamente. Bueno, un beso a todos. Un placer. ¿Sí? Un beso grande, Norita. Chao, gracias. Chao, chao. Ahí estábamos con Norita Pin. Nora Pin es la nutricionista holística de Sanadores del Alma. Gracias.